abrazo sin pensar. Un salto al vacío sin mirar. Tus ojos como un faro en el mar. Y yo, perdido queriendo naufragar. Tu voz me envuelve como un vendaval. Cada palabra un eco celestial. Las dudas caen como hojas al final. En tu abrazo todo se vuelve. Me arrojé a tus brazos. Forman sombras en claridad. Contigo el tiempo se deja llevar. Cada segundo es un nuevo despertar. Si el mundo arde, me quedo aquí. En este refugio que construí. Tus latidos son mi única guía. Contigo encuentro mi armonía. Es tuyo.